No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 25 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y estamos ya en comunicación con nuestro columnista deportivo, Alejandro Wolf, con quien no hablamos desde hace varios días. Y en el interín, más allá de que hubo una fecha de fútbol, hubo torneo de maestros. ¿Cuál fue? Román Riquelme volvió a demostrar. Hay un mundial de patín, por ejemplo. Hay un mundial de patín también. Pero la noticia que excluyente, sin duda, es que a menos de un año del Mundial, Messi va a estar 2 meses parado por un desgarro y a todos nos agarró vértigo en la cola. ¿No es así, Ale? Un poco fuerte la imagen, pero sí, es así. es bien gráfica. Todo era Twitter. Es bien gráfica, sí. Bien, bien. ¿Qué pasó y qué puede llegar a pasar con Messi? Esas serían las dos preguntas obligadas ante las noticias que llegan desde España. Sí, ¿sabes qué? Habíamos pensado hablar de otra cosa, pero la verdad es como que incluso cuando uno siente que es reiterativo lo de Messi, es imposible no preocuparse, no pensar y no proyectar de acá, obviamente, al Mundial de Brasil. Hagamos primero un panorama de por qué, de por qué esta no es una lesión más, en el sentido de, bueno, qué sé yo, tuvo un problema muscular. Messi viene arrastrando problemas musculares desde, por lo menos, el 2 de abril, el 2 de abril en París, contra el Paris Saint-Germain. Claro, la semifinal de la Champions. Exacto, Champions League. Ese es como un punto, un quiebre, ¿no? Es un primer problema muscular de Messi. Avanza hacia la pretemporada, ¿sí? Y en la pretemporada, nosotros lo dijimos varias veces incluso en el programa, no había tenido una pretemporada de mucho descanso, había tenido muchos compromisos comerciales, compromisos con su fundación, había tenido una varias semanas de mucho agite. Y arranca la actual temporada, es decir, la que empieza a mitad de año, ya con otras dos lesiones musculares, ¿no? Primero en la Supercopa Española contra el Atlético de Madrid, y después la última, la que había sido la de septiembre, en lo que esto que ahora se está repitiendo con Messi, que es el bíceps femoral derecho, para la dama y el caballero, en la parte de atrás del muslo, sí. Abajo de la cola, en septiembre en el derecho. De hecho, esa lesión lo deja fuera de Perú, de los partidos contra Perú y Uruguay, por las eliminatorias. Y el sábado vimos la imagen de Messi saliendo a los 20 minutos, entrando Iniesta, y esta vez la molestia era en el muslo, digamos, de la pierna izquierda, ¿sí? En la parte trasera de la pierna izquierda. Otra vez el bíceps femoral, que ayer se comprobó después de los estudios que es un desgarro y que van a ser, como todo desgarro, de 6 a 8 semanas de recuperación. Es decir, que hace tiempo, digamos, que el desgarro este, en realidad, lo que vemos es simplemente otra de las consecuencias de algo que el cuerpo de Messi viene alertando hace tiempo, ¿no? Dijimos, no tuvo una pretemporada de descanso, no tiene un calendario de descanso. Esto es una gran discusión siempre dentro del fútbol, ¿no? Hay quienes creen que, y del alto rendimiento en general, hay quienes creen que el entrenamiento es esfuerzo y más esfuerzo, y el entrenamiento en realidad y la preparación también requiere de descanso. Y Messi necesita descanso, y como todo jugador, ¿no? Y en el caso de Messi, sobre todo. Nosotros nos ponemos un poco en esta cosa medio egoísta como argentinos, esperando y pensando que el pibe se recupere para lo único que nos importa, que es el Mundial. Por supuesto. Vos sabés que Fernando Signorini para mí es uno de los tipos, preparador físico, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, para mí uno de los tipos lúcidos que tiene el fútbol, un preparador físico que te dice que vale más un gramo de tejido cerebral que 80 kilos de músculo. Signorini lo conoció a Messi durante la etapa de Maradona como entrenador de la selección. Claro. Ya en ese mundial había dicho que había que cuidarlo a Messi, que estaba sobrecargado por el calendario que de Europa y la selección. Y ahora insistió después de esta lesión en que lo que hay que trabajar es, además del descanso de Messi, hay que trabajar la parte mental. Hay que trabajar lo psicológico, lo que puede generar incluso esta lesión ahora en la cabeza de Messi. Los médicos y demás, los preparadores físicos, los profes, suelen decir que cuando uno juega no tiene que pensar en el cuerpo, es decir, no tiene que pensar en la posibilidad del riesgo, ¿no? En la posibilidad de la lesión, porque eso te puede incluso llevar a tener una lesión. Y Messi parece, o en el último tiempo parece estar pendiente de eso, ¿no? Parece no poder sacarse, por obvias razones, porque viene arrastrando lesiones, parece no poder sacarse de la cabeza eso. Y esto, perdón, Ale. A Signorini, redondeó esta idea, le preguntaba a Signorini qué tenía que hacer Messi, si dejar de jugar los amistosos a beneficio que juega o dejar este partido del Barcelona. Dijo, bueno, en realidad dice, los amistosos que los siga jugando son donde ayuda a la gente, tendría que dejar los otros y descansar. Ahora, ¿cómo debe jugar en Messi, en la cabeza de Messi, los problemas de lesiones? Pero además, que el Barcelona, con su salida, terminó ganando 4-1, arrasó el sábado en el partido de Liga, con Neymar, con Cesc Fàbregas, con Pedro, cuando le toca el turno a Alexis Sánchez, también gana con Alexis Sánchez. El Barcelona de algún modo puede estar blindado ante la ausencia de Messi. El tema es qué pasa con la selección. Y la verdad es que la cabeza de Messi hoy está en el Mundial. Bien, yo te quería comentar en realidad en principio algunas cosas que me van surgiendo en base a lo que vos contás. Una, que me suena doblemente preocupante toda esta seguidilla de lesiones desde abril hasta ahora, porque Messi era un tipo que para abril de este año, cuando comienza con este problema de lesiones, ya llevaba que 4 o 5 años jugando al máximo nivel y prácticamente sin saltearse un partido, y era un tipo que no era un tipo de lesionarse, no era de esos jugadores que tenían que tienen lesiones crónicamente, sino al contrario, era un tipo muy sólido en ese sentido. Ahora, ¿sabes qué dicen en Barcelona los que siguen permanentemente el Barça, los que siguen sus entrenamientos y demás? Que Messi empieza a lesionarse y empieza a tener lesiones una vez que se va a Guardiola. Es decir, que Guardiola lo cuidaba de una manera, la alimentación con Guardiola, la obsesión de Guardiola, también para cuidar su físico. Digo, esto también puede ser casualidad, también puede ser parte del desgaste, ¿no? O sea, el ritmo que ha llevado adelante Messi durante la etapa del Barcelona de Guardiola y la posterior también, es increíble, ¿no? Jugando todo el tiempo al palo, ¿no? Jugando todo el tiempo por lo máximo. Recordemos también, perdón que me meta, Ale, pero estoy recordando que al comienzo, cuando empezó a hacerse el nombre, digamos, Messi era al revés, tuvo una serie de lesiones que incluso lo dejaron afuera de una final de la Copa de Campeones. O sea, lo que estamos recordando son los últimos 2 años, pero no sé qué es lo natural en él. Sí, arranca, de hecho arranca la sub-20 que él juega en Holanda y que finalmente Argentina sale campeón. Sí. Él arranca en el banco de suplentes, uh-huh, con el equipo de Pancho Ferraro. Yo creo que ahora la selección arranca una gira por Estados Unidos, un poco, digo, simplemente para dar una mirada, para terminar un poco optimista, ¿no? O con cierto consuelo. Arranca una gira por Estados Unidos, va a jugar el viernes que viene en New Jersey contra Ecuador, el lunes en San Luis contra Bosnia, dos rivales, aunque uno de ellos parece extraño, dos rivales mundialistas. Siempre me pregunta a Sabela acerca de Messi, ¿no? De si está tranquilo respecto al físico de Messi, y la verdad es que Sabela, bueno, siempre responde más o menos con tranquilidad, bueno, no pasa nada, pero es cierto que hay algo que le puede dar tranquilidad a Sabela y que en general puede darle tranquilidad a los argentinos, que el entrenador es Martino, y no porque sea argentino, sino porque obviamente el contacto y la fluidez del diálogo con Sabela siempre va a ser distinta entre un técnico argentino, entre dos técnicos argentinos, que otro que quizás le importe muy poco. Pero además, Sabela no lo va a tener, obviamente, a Messi para estos partidos. Messi va a recién volver a jugar en 2014. La verdad es que si uno tendría que elegir momentos para que le sucedan estas cosas, son estos, ¿no? Donde vos tenés una perspectiva de recuperación y donde Messi, a partir de enero, cuando comienza ya su su regreso. Va a tener una recuperación incluso en Argentina, no se sabe si en Buenos Aires o en Rosario, pero ya va a poder arrancar 2014 con la cabeza puesta en el Mundial. Obviamente eso es inevitable, aunque le moleste a los hinchas del Barcelona, y ya tratando de pensar de superar ese año 2013. Digo, esta idea, ¿no?, medio de consuelo, de tonto, ¿no?, que finalmente le pasó ahora y no le pasó en abril, ¿no? Ale, una cosita más. Vos mencionabas recién, digamos, esta etapa con Guardiola en la cual Messi jugaba prácticamente los 90 minutos de claro. todos los partidos del Barcelona. Cuando llegó Martino, dejó en claro que esto no iba a ser así, lo sacó un par de veces, lo dejó afuera del arranque en algún otro partido, con Messi, digamos, entero físicamente, simplemente para cuidarlo o por cuestiones tácticas, algo que en su momento se decía que a Messi le podía molestar, etcétera. A la luz de esto que está sucediendo, ¿hay alguna relación, digamos, en esto de decir, bueno, Messi ya no puede jugar los 90 minutos, ya no tiene 22 años, ya no puede jugar los 90 minutos de todos los partidos? No, pues es que a mí en realidad me engañó un poco Martino en ese sentido, porque yo había evaluado al principio de la gestión de él como entrenador que efectivamente Messi no iba a salir nunca, no iba a salir, ni aunque tuviera un dolor acá, siempre iba a jugar. Y en realidad es como vos, terminó siendo como vos decís, lo fue sacando y demás. El otro día, y no solo a Messi, el otro día en reemplazo de Messi entró Iniesta, sí. O sea, que había arrancado su partido en el banco. Yo no sé si la cabeza puede ser de, bueno, Messi no está para 90 minutos, está para que juegue un determinado momento y sea muy influyente en el partido en ese momento. Pero además, digo, lo que le debe jugar a Messi otras cosas, ¿no? Que es no ser el indispensable dentro de un equipo. Y ya le había pasado en su momento en Argentina, de algún modo, cuando tal vez sentía que no era la figura excluyente del equipo. ¿Qué le puede pasar por la cabeza dentro de un equipo, hoy el Barcelona, donde, bueno, empiezan a aparecer otros jugadores, ¿no? Donde empieza a aparecer Neymar y se siente muy cómodo dentro del equipo, donde aparece Alexis Sánchez y convierte, donde Cesc Fábregas tiene no solo convierte, sino también maneja por momentos el ritmo del equipo, ¿no? Se modifica, es otro Barcelona, no es el Barcelona ni de Guardiola ni de Tito Vilanova, si es que había un Barcelona de Tito Vilanova, es otro. ¿Cuánto también de eso le juega Messi en la cabeza y a su predisposición a terminar lesionándose, ¿no? ¿Quién sabe de eso? Bueno, veremos. Esperemos en principio a enero, cuando Messi va a retomar el fútbol, la oportunidad de verlo, calculo, en uno o dos partidos más con la selección antes del Mundial, esos amistosos que se arman, uno siempre acá en la Ciudad de Buenos Aires, en general en el Estadio de River, que es la despedida del plantel antes de viajar, y alguno más ya... bueno, en general siempre se hacía cuando se viajaba hacia Asia o Europa, porque el Mundial era ahí, se jugaban ahí. Acá me imagino que no sé si jugarán en Israel, o en el interior. No, me imagino que van a jugar o en el interior o mismo en Brasil algunos días antes del comienzo del torneo. Pero nada, esperar, cruzar los dedos y nada, y eso, ¿no? Prender velas o lo que haya que hacer para que Messi llegue entero. Que recen, ¿no? Sí. Yo, si creen en esas cosas, pero bueno. Bien. Esperemos que Messi nos dé muchas alegrías en julio del año que viene, cuando cuentan los porotos. Creo que hay que revisar la idea de los calendarios y revisar las exigencias sobre los futbolistas, no solamente sobre Messi, ya vamos a hablar incluso de lo que sucede en Argentina, ¿no? Porque los calendarios, y no solamente la exigencia durante un partido, sino muchas veces la exigencia en los entrenamientos, ¿no? O sea, hay planteles a los que se los somete a entrenamientos que... como si se prepararan maratonistas, ¿no? Bueno, hablábamos el otro día de las casi 50 lesiones que sufrió Boca. En un año. Sí, exactamente. Ale, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande, amigo. Un abrazote grande.